Los queremos un montón. Ayúdenme a recibir de pie como ellos se merecen. Diamantes, Iván y Mili Morales. Gracias, gracias. Ya ustedes no necesitan más oratoria. Ya está bien con lo de esta noche, ¿verdad que sí? No. Ustedes han tenido este fin de semana un aguacero de diamantes. Eso es diamante tras diamante, tras diamante, tras diamante. Así que antes que nada queremos agradecerle que gracias a que este espectáculo haya quedado tan lindo y tan impresionante, vamos a agradecerle a nuestro offline triple diamante, Tim and Connie Foley, que si no llega a ser por esta pareja, no estaríamos aquí y esta función no sería de la forma que ha sido. Y agradecerle también a nuestros otros offline diamantes, Pedro y Patsy Lizaldi. Un aplauso, por favor, a nuestra línea de auspicio. Ellos han trabajado muy duro para que esto se haga realidad, y a todos los diamantes de ustedes, denle un aplauso, que han trabajado fuerte y duro para esta convención. Fabuloso. ¿Cuántos quieren ser diamantes en los próximos 24 meses? Muy bien. Primer paso, apaga el cigarrillo. Ese es el primer paso. Es que el humo del cigarrillo no deja ver bien. Entonces el humo tiende a meterse en el cerebro a los que no fuman y le bloquea la entrada de información. Por favor. Así que vamos a apagar los humos para que la mente esté clara y pueda recibir la información lo mejor posible. Para empezar con esta parte, jóvenes, quiero dejarles con una de las mujeres más lindas que existe en Puerto Rico. Esta mujer no lava, no plancha ni cocina. Todo lo que hace es comer, dormir, comprar y viajar. ¿Cuántas damas le gustaría tener esa profesión? Muy bien. Pues escuchen lo que ella tiene que decir, que les va a ayudar muchísimo. Con ustedes, mi esposa Mili. Buenas noches. Como dice Iván, ya no necesitan más oradores y ya... ¿O necesitan un poquito más? Bueno, pues yo primeramente pues quiero darle las gracias a Dios por permitir estar aquí esta noche con todos ustedes. Y ha sido emocionante pues ver reunirnos con tantos diamantes aquí en Chile y ver el entusiasmo que todos ustedes tienen y que sabemos realmente de corazón que todo aquel que tenga el sueño bien, bien, bien grande, yo sé que lo va a poder hacer también y va a poder estar con nosotros aquí en esta tarima compartiendo sus experiencias, ¿verdad que sí? Yo sé que todo aquel que cree lo va a poder hacer. ¿Cuántos creen que lo pueden hacer? Son muchos, así que vamos a tener este cuarto lleno de diamantes. ¿Ah? Yo lo creo y por fe lo seguimos diciendo, porque mira, yo sé que todo aquel que se conecte al sistema y que tenga un sueño suficientemente grande, yo sé que lo va a poder lograr. Y mire, quiero darle la felicitar a las muchachas estas que lo están haciendo solas, que salen día a día a dar el plan y que no tienen esposa. Yo les quiero felicitar. Y a las que el esposo no la está apoyando, también te quiero felicitar, porque eres una campeona. Increíble, que luego se va a hacer creíble. O sea que hay que visualizar lo que viene, hay que saber que si tú puedes enfocar en tus sueños y claramente y tenerlos presentes, siempre vas a poder lograr todo lo que tú te propongas. Simplemente llena tu espíritu de ese sueño, de ese deseo ardiente, llénalo tanto que luego lo deja a luz y luego lo saque hecho realidad. Pero hay que trabajarlo, ¿verdad? Nosotros estuvimos 4 años antes de este negocio vendiendo puerta a puerta a Amway y nunca pudimos lograr nada. Y yo le doy gracias a Dios 1000 veces y gracias a nuestra línea de auspicio, porque nos enseñaron que el negocio de Amway se podía hacer con el sistema. Y con el sistema lo hemos podido lograr en grande. Así es que dale gracias a Dios por la oportunidad que te dieron. Dale las gracias a Dios por esa persona que vino un día y te dijo, yo creo en ti, yo creo que tú puedes, y yo creo que tú puedes ser un diamante aquí en Chile. Así es que esta primera convención que hay aquí en Chile, dale las gracias también a Dios, porque muchas personas están deseando en otros países tener una convención de esta magnitud con todos estos diamantes en su propio país, y ustedes la tienen aquí en casa. Así que dale las gracias 1000 veces a esa persona que te enseñó el negocio, que dijo, creo en ti, y estoy contigo en las buenas o en las malas, y te está apoyando día a día. Así es que comprométete con tus sueños, comprométete con tu futuro, para que algún día tú puedas ayudar a miles y miles de personas. Y no tan solo es la satisfacción material que existe en el negocio, no es tan solo eso, también hay satisfacciones personales. Personales que tú puedes decir, con este negocio puedo ayudar a muchas personas que hoy en día pues no tienen tiempo para compartir con su familia, que no tienen tiempo para hacer algo más en la vida, no tienen tiempo para salir a buscar el sustento de la casa, no sé, no tienen dinero, no tienen, no sé, cualquier cosa que no tengan para poder vivir, ¿no?, y poder desarrollarse en la vida. Así es que dale la fuerza a este negocio. Ten por seguro de que este negocio funciona 100%. Está funcionando en todos los países del mundo. Así es que esto es real. O sea, tú tienes que saber que lo que tú tienes en tus manos es una dinamita. ¿Okay? Lo que tú tienes que saber es que esto funciona. Y va a funcionar contigo o sin ti. Pero queremos que tú estés con nosotros. Queremos que tú estés siempre compartiendo con nosotros en todas esas playas del mundo. Así es que, ¿qué te digo? Ese sueño tienes que seguirlo pasando a esas personas que están entrando. Y utiliza siempre el sistema, porque el sistema es lo que nos trajo a nosotros aquí. Y es el que te va a llevar a ti a tener éxito en la vida. Así es que sueña y pasa ese sueño. Pasa ese sueño a todas esas personas que creen en ti y creen ahora que esto funciona, porque esto en Chile, créalo o no, va a explotar, porque desde este fin de semana Chile no va a ser igual. Aquí van a haber muchos millonarios, eso lo sabemos. El sistema, yo te digo, es algo que lo he podido vivir, es lo que me mantiene. Aparte, pues Dios pues ha querido que yo pues mantenga mi vida, ¿no? Pero con algún propósito lo ha hecho, ¿ok? Y yo digo que gracias al negocio, gracias a la lectura, gracias a que yo me conecté a ese sistema de entrenamiento, hoy en día yo puedo decir, estoy viva. Porque empecé a creer en la vida, porque empecé a creer que había alguien que me estaba ayudando y que sabía que él iba a estar conmigo, no importa lo que pasara. Y ese fue Tony Wilda y Tato y Patsy. Y yo les doy gracias a Dios por haberlos puesto en nuestro camino y decirnos a nosotros, sigan hacia adelante, Mili, sigue hacia adelante, que tú también puedes. Y nos dieron mucho amor y cariño, así es que hazlo tú también. Dale mucho, mucho amor y cariño a esas personas que están entrando a tu negocio. que no te vean simplemente como un jefe, que no te vean porque no somos jefes de nadie, simplemente somos amigos, que vamos a trabajar en equipo para que este negocio llegue a ser bien grande aquí en Chile, y en Argentina, en Brasil y donde quiera que haya personas aquí. Yo lo que te digo es que todos somos hermanos y juntos todos vamos a vencer, ¿verdad que sí? El futuro está en tus manos, lucha por ese sueño. Y tú y yo vamos a seguir compartiendo en todas esas playas del mundo para que tu familia algún día te diga gracias, porque cuando te lo presentaron dijiste que sí. E hiciste todo lo que fuera posible para quedarte y para persistir cuando te dijeron que no, y cuando te dijeron que tú no podías hacerlo, tú te quedaste. Y cuando tu esposa te diga, no voy a ir a la reunión, tú le digas, mamita, por tu sueño, para tú poder quedarte en tu casa luego, para poder disfrutar con tus hijos, para poder nosotros viajar las playas del mundo, acompáñame a la reunión, porque este negocio vamos a trabajarlo en equipo. Así es que este negocio es tanto tuyo mujer como tuyo hombre. Así es que estamos trabajando en sociedad, ¿verdad que sí? Somos todos un negocio. Así es que ve a todas las actividades, no te pierdas una, para que tú puedas seguir metiendo información en tu cabecita, para que algún día tú puedas disfrutar de todas estas cosas que se están mencionando hoy, para que tú puedas tener esa libertad que tanto tú siempre has deseado, que hemos tenido esos sueños debajo de la cama empolvaditos y que con este negocio te los han sacado y te los han sacudido para que tú sepas y sientas que esto va a ser realidad. Visualízate tú siendo diamante, porque tienes que visualizarlo desde ahora, ¿ok? Tienes que sentirlo en tu corazón, que pases ese negocio de tu mente al corazón, para luego entonces, que cuando te digan, nuevos diamantes directos de Chile, y mencionen tu nombre, mira, eso es increíble, eso va a pasar, aunque tú no lo puedas visualizar hoy. Tú puedes, yo te digo, tú puedes, porque si nosotros pudimos, tú puedes también. Así es que éxito les deseo a todos y los quiero un montón y que Dios los bendiga a todos. Y nos vemos siempre en todas las tiendas y todas las playas del mundo. Ahora los dejo con Iván. Gracias. Bueno. Ese pito, ¿qué es eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Diamante, correcto. ¿Qué hay que hacer para ser diamante? ¿Qué cosa? Déjame explicarle. Muchos de ustedes van a salir de aquí sumamente entusiasmados esta noche. Todavía el entusiasmo mañana te va a durar. Pero el lunes, oye bien, el lunes necesita el alimento otra vez. Así que mañana, si te quieres hacer diamante los próximos 24 meses, mañana hay que escuchar una cinta. ¿Entiendes? Porque la mente humana, igual que el cuerpo, se ensucia. Yo me baño dos veces al día. ¿Por qué? Porque el cuerpo se ensucia. ¿Entiendes eso? Entonces la mente hay que limpiarla todos los días con cintas. No puedes dejar ni un solo día de escuchar cintas. Porque si dejas de escuchar cinta, ¿qué le va a pasar a tu mente? Se ensucia. Entonces empiezas a salirte el video viejo, el videocassette que tenía, el que te ha mantenido donde estás hasta ahora. Te empieza a salir para afuera. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y para evitar que esos pensamientos te salgan, hay que mantenerse conectado a las cintas. ¿Cuándo? Mañana mismo. Y el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y el domingo, y vuelves el lunes con la misma cosa. Después que haces eso, ¿qué es lo otro? Cuanta persona tú le presentes el negocio, de mañana en adelante, no sé mucho, ustedes salen disparados esta noche al tiro a contactar esta misma noche. Oigan, desde que empieces a hablarle a alguien del negocio, desde que empieces a dar el plan, háblale del seminario de junio. No le metas otra cosa que no sea el seminario. La entrada del seminario. Oigan bien, ¿por qué? El líder que más personas lleve al seminario, ese es el que primero llega. El que menos gente lleva al seminario, ese es el último en llegar. Así que tú quieres ser en el próximo seminario, el que más gente vas a tener ahí, vas a ser tú. Ese es el próximo paso. Ya tenemos el entusiasmo, ya hemos visto que esto funciona con todos los diamantes que han pasado por aquí. Si tú me preguntas a mí, ¿qué yo hago de ahora en adelante? Cada persona que le presento el negocio, llevarlo al seminario. Si tú me dices a mí cómo yo evalúo un negocio en esta organización, mi primera pregunta hacia ti es, ¿cuántas personas tuyas van a estar en el seminario? No cuántas personas firmaron. Son dos preguntas diferentes. Porque hay gente que firman y cuando ya están poniendo la última letra del apellido, ahí mismo se desmayaron y murieron. ¿Entienden? En Puerto Rico se dice se guabinaron en el apellido. ¿Cómo tú sabes que tu gente está viva? ¿Cuánta gente están en el seminario? ¿Tú sabes quiénes son los que están vivos? Los que están aquí esta noche. Muchos de ustedes quieren en la próxima convención pasar por aquí como directos y perla, ¿correcto? ¿Sabes qué? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuántas personas tuyas van a estar en el próximo seminario? Estar conectado al cassette de la semana. Tan pronto tú firmas a alguien, no le entregues el kit solamente, entrégale la caja de herramientas junto con la suscripción al cassette de la semana. Estoy diciendo que conlleva ser diamante o directo, perla o esmeralda. Tan pronto dice voy a firmar, lo firmas con la taquilla del seminario, con la caja de herramientas y con el cassette de la semana. Y mientras más personas tú tienes en el sistema educativo, te garantizo que esos son los que se van a duplicar correctamente. Los que no están conectados al sistema, definitivamente es bien difícil que puedan ser bien duplicados. ¿Se está entendiendo eso? ¿O se lo digo en chileno? Mira, ¿tú sabes qué hora yo me levanté hoy? A las 12. ¿Y sabes qué hora yo desayuné? Como a las 3. ¿Y a qué hora almorcé? A las 6. ¿Ya ustedes saben el horario mío? Ayer, el hijo mío tiene 13 años, vino con nosotros en este viaje. Y me dice ayer mi hijo, papi, gracias. ¿Por qué? Por haber hecho este negocio, me dice. Porque si tú no hubieras hecho este negocio, yo no estaría viajando por Chile ahora mismo, me dijo. Hizo 3 contactos en frío. Oigan, el nene, déjeme terminar, no he terminado. De la misma edad que él, contacto femenino hizo. Me dice, me quiero quedar un mes porque estos contactos están buenos. Y ahora mismo está dándole el seguimiento. Y después ustedes creen que esto no funciona. Si los hijos tuyos van a disfrutar la misma cosa, exactamente lo mismo, te van a decir gracias por haber hecho esto. Porque los niños lo disfrutan igual que tú, igualito que tú o hasta mejor. ¿Qué es lo otro? Si sales de aquí esta noche y vas a empezar tu negocio mañana mismo el lunes, empieza a dar el plan. 30 planes por lo menos. 30 planes mensuales mínimo. Todos los días tú das el plan. Y si lo puedes dar 2 veces, dalo 2 veces. Pero dalo. No tienes que ser muy, ¿cómo se dice? Muy filosófico. Da el plan. Todos los días. Digo, si te quieres hacer diamante en 24 meses. Si quieres hacer diamante en 20 años, da un plan mensual. Pero si quieres hacer diamante rápido, da el plan todos los días. Todos los días das el plan, a la hora que sea. A la hora que sea, tú das el plan todos los días. ¿Qué es lo otro? Lo otro es llevar la gente a los opens. Cada persona que le diste el plan, llévalo al open. No dejes de llevarlo al open. Eso es una herramienta más del sistema. El open le va a dar conocimiento, motivación y asociación. Llévalo al open. Después de cada plan ya le estás promoviendo el open. ¿Qué otra cosa? Entrenarte al máximo. Tú, como líder, el que más lee y escucha cassette es el que más preparado va a estar. Así que cuando yo vi este negocio y me hablaron de los cassettes, yo no pedí a uno, yo pedí 4 cassettes. La inversión mía en mi mente era muy importante para lograr el éxito financiero en este negocio. Así que invierte en tu mente y escucha todos los cassettes más que tú puedas. Las veces que sean necesario. ¿Qué otra cosa? Usar los productos. Mi hermano, si usted no se está bañando, ¿aquí el jabón llegó aquí? Si tú no te estás bañando con el jabón del negocio, se te va a notar. Hay que bañarse con el jabón del negocio. Porque ¿sabes qué? Dura más tiempo limpio. Con el otro jabón te ensucia muy rápido. Con el del negocio, dura más tiempo limpio. No solamente eso. Vas a tener un olor a libertad financiera. La pasta de dientes, la misma cosa. Si usas la otra, se te dañan los esmaltes. La del negocio, cuando te ríes, es una sonrisa de libertad financiera. Cuando llegues el lunes a tu casa, digo, vas a llegar mañana. Pero mañana mismo tú agarras todos esos productos que te han mantenido trabajando por 30 años. Porque muchos de ustedes van a tener un pensamiento tradicional: hasta que no se me acabe esto, yo no compro otra cosa. Estás atrasando tu libertad económica. Porque mientras más rápido empiece a usarlo, más rápido va a tener la credibilidad y el entusiasmo. Agarra todos esos productos viejos que te han mantenido trabajando por tanto tiempo. Échalos en una bolsa. No debes ni regalarlo, debes de botarlo. Sería bueno levantarse a las 12, ¿verdad que sí? Pues mañana bota los productos esos viejos que tienen en tu casa. Y el lunes vas a hacer tu orden. Para que cuando te olfateen, huelas bien. ¿Se entiende eso, verdad que sí? Y el jabón ese que estás usando, eso es lo que hace tapar la lavadora. Te tapa la manga, te tapa... La ropa se destruye muy rápido. Y te tapa la mente también. Ese jabón, sácalo. Compra el del negocio. ¿Se entiende eso? Yo sé que a lo mejor tú has estado enamorado o casado con el detergente tuyo. Pero hasta ahora ese detergente no te ha llevado a los nenes a Disney. Ni te ha sacado el trabajo. Elimínalos mañana mismo. Se supone que el lunes vaciemos el almacén de Amway. ¿Ah? No te entendí, ¿qué dijiste? ¿Qué dijo? Ah, que no se oye atrás. ¿Se oye ahora? ¿No se oye? Bueno, por lo menos léeme los labios si no me oye. Lo otro, oigan. La lectura te va a dar la seguridad que tú necesitas en tu persona. Muchas personas, cuando dan la mano, el dar la mano, se puede leer la mente. ¿Qué estás pensando? Yo he visto mucha gente que cuando dan la mano, parece que esta mano derecha se la hicieron con gelatina. ¿Y cómo tú estás? Yo bien. ¿Y tú? Dan la mano aquí, se ponen a mirar para allá como si los ojos estuvieran por allá. Cuando tú le des la mano a alguien, dásela firme y míralo al ojo izquierdo. Que la persona pueda leer en tus ojos que tú sabes para dónde tú ves, que tú tienes un sueño. No te pongas a dar la mano. ¿Y cómo tú estás? Yo bien. ¿Y tú? La mano se da firme, jóvenes, mirando a los ojos. Tampoco la aprietes muy duro. Porque hay gente que la aprieta muy duro y es que están faltos de reconocimiento. Y quieren reconocer su fuerza. Yo soy fuerte. Firme, tranquilo, mirando a los ojos con una sonrisa. ¿Qué es lo otro? Consulta tu plan de trabajo con tu línea de auspicio. El patrón habla de eso. Baja la profundidad, agarra tres o cuatro patas, tres o cuatro negocios y métele por ahí para abajo, hacia abajo, sin parar, bajando la profundidad todo el tiempo. A ver si se ve algo aquí en la pizarra esta. Mira, es esto. Métele gente debajo rápido a todas las líneas tuyas. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Profundidad. Hacia abajo. Mientras más raíces hacia abajo, más fuerte va a ser tu negocio. Mucha gente quiere auspiciar muchos frontales y eso está bien. Pero de todos esos frontales, baja la profundidad hacia abajo. Agarra tres o cuatro patas y le metes hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, metiéndole gente debajo de los que ellos mismos contactaron, abajo, abajo, abajo. Lo otro es, enseña el patrón. Lo otro es, sé un servidor a tu gente. Cuando te llamen, en la mejor disposición de servir. Nunca posponer, siempre servir lo más rápido posible. Dale tiempo a tu gente a crecer y cambiar. No todo el que entre a este negocio va a tener la actitud de un diamante. Tienes que dar que el tiempo de que el sistema trabaje en la mente de esa persona. Dale tiempo a lo que ellos crecen y cambian. Algo muy importante donde más la gente falla en este negocio, jóvenes. Escuchen esta. Salir a soñar. Salir a soñar. Ahorita, cuando yo venía por la carretera, vi un concesionario donde allí había un Rolls Royce. ¿Lo han visto ustedes? BMW. Vete tú primero y después lleva a tu gente a que se monten en el asiento de esos automóviles y los respiren. Huele diferente. El cuero es distinto. No es igual que la tela. Si tus sueños son los automóviles, ves a verlo. Si tu sueño es la casa, ves a verla. Si tu sueño es el jefe, ya lo estás viendo todos los días. Si tu sueño es la suegra, ve a verla. Digo, si la quieres poner a vivir bien. A la suegra de nosotros, nosotros le compramos una casa con una empleada doméstica. Buena gente la suegra, cuidó a los niños hasta que nosotros nos hicimos diamantes, así que tiene su premio también. A veces la familia no va a entrar, a veces. Mi familia ninguna quiso entrar al negocio, pero eso a mí no me desmotivó, ni me robó el sueño. Mi hermana acaba de firmar. Ese fue su tiempo. 7 años más tarde, después de ella ver el estilo de vida y después de ella ver todo lo que este negocio produce, ella dijo, ahora voy a entrar. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que los que te dicen que no hoy van a ser los sí de más adelante. No te los eche de enemigos. Mantén las puertas abiertas y la relación hecha. Porque ellos se van a quedar observándote a ti. Y cuando ellos vean el cambio en ti, en tu persona, en tu actitud, y vean el cambio de vida que tú vas a tener, te van a decir, oye, quiero entrar. Pero si tú te sales, ese que te dijo que no, perdió la esperanza, porque la única esperanza eras tú. Mantente ahí, que ustedes son la esperanza de todo el que dice que no. Mantente ahí. Si te gusta viajar, si te gusta viajar, una de las cosas que más vas a disfrutar va a ser viajar en primera clase. En los vuelos internacionales te dan un menú de comida, de películas, una butaca que reclina tipo cama. Te mantienen el estómago lleno todo el tiempo. Y dice, señor Morales, ¿a qué hora quiere el desayuno? ¿Hora y media antes de aterrizar o una hora antes de aterrizar? Yo siempre le digo, dame una hora, porque media hora mía de dormir es mucho. Una hora antes de aterrizar te dan el desayuno. Si te gusta viajar, puedes viajar todo el tiempo que te dé la gana. Yo salí de mi casa desde abril 22 y estamos en mayo 27 y todavía no he llegado. ¿Y sabes qué? No hay prisa. Te levanta a las 12 sin prisa. Desayuna sin prisa. Haces ejercicio sin prisa. Almuerza sin prisa. Vas al baño sin prisa. Muchos de ustedes se enferman porque van al baño muy rápido. Va al gimnasio sin prisa. Duerme sin prisa. Sin prisa. No hay nada más rico que vivir la vida sin prisa. Cuando mis vecinos llegan del trabajo, yo estoy jugando baloncesto con los hijos de ellos. Ellos llegan a las 5 o las 6 de la tarde y yo estoy con los nenes de ellos jugando baloncesto. Una vez le pregunté a uno, ¿y qué tú quieres ser cuando sea grande? Porque el papá de él es abogado. ¿Y qué tú quieres ser? ¿Tú quieres ser como tu papá? Me dice, no, eso es una porquería, me dijo. Yo quiero ser baloncelista. Mi papá trabaja mucho, llega muy tarde. ¿Tú te imaginas? Los nenes ven eso. Tú tienes que hacer que los nenes tuyos digan, cuando tú te hagas diamante, ¿y cómo tú quieres ser? ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? Que el nene diga, igual que papi y mami. Tú le preguntas al nene mío, ¿y qué tú quieres ser cuando seas grande? Igual que papi y mami. A veces yo le pregunto, ¿y qué tú vas a hacer cuando seas grande? Me dice, igual que tú. ¿Y por qué? Ah, porque tú duermes hasta tarde. ¿Y por qué más? Porque tú te compras lo que te da la gana. Porque hace lo que te da la gana, viaja donde te da la gana. Y ningún otro trabajo se puede hacer eso, me dice el nene. Así que yo te recomiendo que tú seas el héroe de tu casa. Tú y tu esposa sean los héroes. Para que tus hijos siempre vivan orgullosos de tener un padre y una madre como tú para el resto de su vida. Así que como podrán notar, hablé aquí sin prisa. Ahora vamos a compartir con los diamantes allá atrás sin prisa. Para después ir a comer sin prisa, para después dormir sin prisa. Y para después viajar a las playas del mundo sin prisa. Así que pueblo de Chile, mi mensaje hacia ti es, queremos que tú nos acompañes a esta vida de diamante, que es riquísima. Dios los bendiga.